Sintonizas Territory Mac. Para que una aplicación sea útil para Mac, no es necesario complicarse con gráficos, efectos o animaciones. Este es el caso de una aplicación que ha desarrollado nuestro compañero Miguel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac, un centro de consultoría, academia y distribuidor de Apple. Conectamos en Elche con nuestro compañero Miguel Ricarte. Buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, maqueros. Tu aplicación gratuita para averiguar nuestra IP pública con tan solo un clic es un concepto sencillo, pero muy útil. ¿Por qué es interesante conocer nuestra IP? Pues hombre, la verdad es que esto surgió cuando empecé a trabajar, yo quise experimentar con el Mac, y empecé a trabajar además con clientes, ¿no? Entonces, era difícil conectarse contra unas máquinas, porque ¿qué es la IP pública? Pues un poco como el número de teléfono de tu móvil. Lo que pasa es que en tu ordenador te la van cambiando. ¿Tú te imaginas que te cambiaran el teléfono de tu móvil? Sería un desastre, ¿no? No te podrían llamar. Claro. Entonces, conociendo la IP, pues puedes acceder a los archivos que tienes en otro lugar, en la empresa, en la casa. Puedes acceder a tu pantalla, pues controlarla, a servicios que tengas en tu Mac fuera de tu casa. Imagínate que quieres, oye, acceder a la cámara directamente. Si no sabes el número de teléfono de tu casa, ¿cómo llamas allí? Simplemente se trata de esto. Miguel, ¿qué nos permite hacer la aplicación aparte de conocer nuestra IP pública? Bueno, esta aplicación es que en realidad la parte que he liberado es, bueno, un poco con el cariño a la gente, porque cuando comencé yo el tema este de buscar la IP me resultó complicadillo, ¿no? Y luego buscabas una web, luego hay maneras de resolver lo que te saca un chorizo muy grande y legible, y lo que tenía ganas es de regalarle a la gente la facilidad de un simple clic y saberlo. Eso es lo que quería hacer. Realmente mi desarrollo lo que hace es que yo obtengo información toda la que quiero del servidor de un cliente y hago que me lo vaya enviando a mí. Ese es el sentido realmente de mi aplicación. Ahora, eso lo estoy haciendo para mí solo. El tema está que ahora la estoy abriendo para que se pueda parametrizar, de manera que los usuarios van a poder decidir ellos a qué correo, con qué periodicidad les hace las notificaciones a su casa. Eso ya lo hablamos en otro momento, cuando esté terminado. Por tanto, forma parte de una aplicación mayor. ¿Cómo se te ocurrió este desarrollo y qué herramientas has usado para llevarlo a cabo? Mira, en base a la necesidad, porque me resultaba bastante engorroso el utilizar los servicios gratuitos de DNS o de NoIP, porque te limitaban una cantidad de clientes, o tenías que vincularlo a un email, o tenías que crearte otro más. Me resultaba molesto. Y este otro es ilimitado. Y luego herramientas, es muy curioso. A esto sí que es muy gracioso. Porque primero lo hice con FileMaker, porque programamos bastante con FileMaker nosotros aquí, bases de datos para doctores, etc. Y dentro de FileMaker he conseguido que directamente me mande la información que quiera, pero luego digo, venga, vamos a ver, yo también estudié Real Basic, voy a echarle un vistacillo. Y con Real Basic me permití el lujazo de programarlo para Macs con Intel y para Macs con PowerPC los antiguos, llámame romántico. Y luego además que Real Basic es bastante sencillo, ¿no? Y luego resulta que esto es tan sencillo en realidad que la parte más simple se puede hacer muy rapidito con Xcode. La parte más compleja ya lleva más tiempo. Xcode sabemos todos que es un poquito más complejo. Fran, desde Twitter te pregunta si vas a migrar esta aplicación para iOS. Hombre, no, había pensado hacerla completa, la que lo hace todo, ¿me entiendes? Esa es la que he pensado hacer. No, la simple de solo IP no la había pensado, pero es buena idea. Oye, puedo poner esta primero, ¿verdad? Y luego ya ponemos la más compleja. Mira, gracias, Fran, buena idea. Nuestros oyentes siempre piden, ¿eh? No, es que, mira, cuando se desarrolla está más claro que el agua, ¿eh? Todo el mundo lo comenta. Escucha lo que dicen. Ya está, síguelos, hazles caso, no hay más. Miguel, ¿dónde pueden descargar tu aplicación? Desde gumalicante.com, gumalicante, que es GUM, Grupo Usuarios Macintosh, alicante.com, y el post es IP Pública para Mac, que es el nombre de la aplicación, IP Pública para Mac. Pero cuando pasen los meses, que ya se haya puesto el post antiguo y tal, que tenemos un cajita de búsqueda arriba a la derecha, que inmediatamente escriben y les va a llevar a este post. Miguel, gracias por presentar en Territory Mac tu aplicación gratuita para averiguar nuestra IP pública con tan solo un clic. Pues nada, que la disfrutéis muchísimo, es simplemente un caramelito. Y seguimos en contacto. Muchos abrazos.